Hoy, domingo 17, nos encontramos con la bióloga Anabel Jiménez para hacerle unas pequeñas preguntas. Primero que nada, Anabel, ¿nos podrías comentar qué función haces? Porque sabemos que eres maestra, pero también te dedicas a lo que es la investigación. ¿Nos podrías comentar algo? Sí, bueno, yo que soy muy sencilla, digo que soy bióloga. Pero después tuve que hacer un posgrado, una maestría y un doctorado en el área de neurociencias. Y bueno, actualmente trabajo en la UAM Iztapalapa y nuestra labor no es solamente la docencia, sino también la investigación. Y no solamente eso, también la difusión de la cultura. Entonces son tres tareas sustanciales que tenemos como profesores e investigadores. Somos de tiempo completo. Eso implica que tenemos que ir a dar nuestras clases y regresar al laboratorio a trabajar. Ya tenemos alumnos de licenciatura y de posgrado, y nuestros proyectos están enfocados al estudio de las neurociencias, el estudio del cerebro y su implicación en la salud. Específicamente lo que yo hago es estudiar los mecanismos neuroquímicos implicados en la regulación del sueño, y variables que pueden modificarlo, como el estrés, la conducta sexual, entre otras cosas. Dentro de estas investigaciones, ¿qué es a lo que recurre? ¿Cómo haces tus investigaciones? En el laboratorio abordamos la investigación utilizando modelos experimentales. Principalmente trabajamos con ratas y con gatos, o sea, hacemos una investigación de tipo básico, pero también lo abordamos de manera clínica. Entonces también tenemos una clínica de sueño en la UAM Iztapalapa. En algunas ocasiones también lo utilizamos con ratones también trabajamos con ellos, pero principalmente son ratas y gatos. ¿Nos podrías comentar algo más sobre la clínica de sueño? ¿Qué es lo que se realiza ahí? Es una clínica que surgió más o menos hace unos 5 años, y la función principal de la clínica es dar atención a las personas de la comunidad universitaria, y no solamente a ellas, sino también a los alrededores. Puede acudir gente del exterior, y la importancia radica en que tenemos alrededor de 90 trastornos de sueño. Entonces hay gente que ronca mucho, que habla dormida, que rechina los dientes, que se levanta, y toda una serie de alteraciones que entonces llegan a la clínica de sueño, porque además contamos con especialistas como psiquiatras, psicólogos, neurólogos y demás. O sea, puede ir una gente que tiene un problema de sueño, pero al mismo tiempo puede acudir gente que tenga algún problema psicológico o psiquiátrico o algún problema ya neurológico que no necesariamente esté vinculado con una alteración de sueño. Y además también se hace investigación. Entonces ahorita tenemos a dos chicas que están haciendo su proyecto de doctorado. Una de ellas está enfocada en estudiar el efecto de la privación de sueño, qué sucede si una persona no duerme, y ver el efecto sobre procesos de memoria y de aprendizaje. Entonces se le priva de sueño a los sujetos universitarios, varones principalmente, para que no haya problemas con las variaciones hormonales. Y se les priva de sueño y después se les somete a una tarea por computadora y se registra el número de errores y aciertos que puede tener. Se le permite dormir y después nuevamente se le aplican las pruebas, y hasta el momento se ha visto que la privación de sueño deteriora los procesos de memoria y de aprendizaje. ¿Por qué fue que surge el interés en especial por el sueño? El sueño es una de las actividades a las que más espacio temporal le dedicamos, ¿no? Si una persona vive alrededor de 60 años, la tercera parte de su vida se la habrá pasado durmiendo. Entonces es muy importante poder realizar adecuadamente ese periodo de la vida, ¿no? Antes se pensaba que nos dormíamos, nos desconectábamos del entorno y el cerebro descansaba. Pero hoy en día las cosas no son así. Sabemos que el cerebro trabaja de manera más activa que incluso cuando está despierto. Entonces toda la información que tenemos alrededor tiene que ser procesada durante el sueño. Muchas hormonas y demás se van a liberar exclusivamente durante el sueño. Procesos de memoria de aprendizaje también, maduración cerebral. Entonces, pues la importancia es enorme, ¿no? Entonces, y además es un evento que lo vemos expresado no solamente en el humano, en casi todos los mamíferos, desde la escala filogenética animal, pues desde invertebrados, peces, anfibios, reptiles, A ver si mamífero. ¿Qué resultados ha obtenido de sus investigaciones relacionadas con el sueño? Bueno, hemos visto que el estrés lo modifica. Si una rata la ponemos a inmóvil durante 2 horas continuas en un tubo como de una manguera más o menos, únicamente le cabe el cuerpo a la ratita, y después la dejamos dormir, la rata duerme como si no hubiera dormido en unos 2 días. Entonces eso nos llama la atención. Se liberan muchas hormonas allí y están implicadas. Entonces, el estrés es uno de los eventos que más nos ha afectado últimamente a la población. Inseguridad, delincuencia, la misma presión socioeconómica, ¿no? No hay empleos suficientes, la carga que se les dan a las personas, a los jóvenes, para que puedan tener mejores puestos, pues genera mucho estrés, y esto se ve afectado principalmente en la neuroquímica cerebral. Se van a liberar varias sustancias, varios neuropéptidos como las orexinas, como acetilcolina, como otras sustancias que van a participar en que la persona tenga más o menos sueño. Entonces, el insomnio, por ejemplo, el insomnio, que es uno de los trastornos de sueño más frecuentes, está asociado fuertemente con problemas de estrés. Entonces, nosotros lo realizamos con las ratas y con gatos. Ahorita tenemos financiado un proyecto por CONACYT, porque el presupuesto que tenemos es muy bajo en la universidad, entonces tenemos que recurrir a instancias externas, con las que nos está apoyando, y estamos viendo la participación de los receptores muscarínicos en la regulación del sueño. Esto tiene que ver con la acetilcolina. Hay un trastorno de sueño también, un trastorno psiquiátrico, que es la depresión. Entonces, una persona deprimida va a tener un desbalance en los niveles de acetilcolina. Nosotros nos tardamos más o menos, dormimos y soñamos, para que se presente el primer periodo de sueño MOR, que es cuando soñamos, tardamos en una persona normal adulta, pues unos 90 minutos. Una persona deprimida acorta la latencia sueño de tal forma que tendría una media hora, 40 minutos, en que se presente ya el primer periodo de sueño MOR. Y entonces esa latencia de sueño la están modulando estos receptores muscarínicos, ¿no? Nosotros lo estamos haciendo con gatitos, hacemos microinyecciones directamente en el cerebro, en el tallo cerebral, y vemos cómo se modifica la cantidad de sueño. Bueno, alguna vez, entre pláticas con compañeros, llegué a escuchar el comentario de que cuando una persona sueña, sueña como en blanco y negro, que los colores te dan después, ¿no? Cuando tú te despiertas, ya tienes la idea de que, bueno, la nube es azul, el sol es amarillo. ¿Esto es cierto? Sobre los sueños y demás, que es una de las fases que más ha llamado la atención de la gente, han surgido una serie de cosas interesantes. Nosotros estudiamos el sueño, no estudiamos los sueños, que ese es otro abordaje de los neuropsicólogos, ¿no? Pero durante el sueño, y específicamente durante el sueño MOR, pues se ha descrito toda una modalidad sensorial muy interesante. Nosotros podemos soñar en blanco y negro y también a colores. Nuestra visión está modulada de esa manera. Principalmente recordamos imágenes, la actividad onírica se incrementa. Por eso se llama fase de sueño MOR o sueño REM en inglés, porque existen los movimientos oculares rápidos. En humanos, para registrarlos, se colocan electrodos sobre el canto externo de los ojos y podemos ver los movimientos cada vez que una persona comienza a soñar. Esta fase de sueño es más corta en adultos que en un recién nacido. En un recién nacido o en niños vemos hasta que se abre los ojitos y empieza a mover los ojos. Entonces la actividad visual es muy, muy alta. No solamente eso, modalidades sensoriales como olores, sabores, también lo podemos registrar, pero en menor intensidad. Y casi siempre vamos a soñar lo que nos ocurrió con la gente que convivimos. No vamos a soñar con cosas que no conocemos. Y la interpretación y demás ya es otra parte bien interesante, y psicólogos se han dedicado a tratar de entender un poquito toda esta simbología, pero nosotros no lo hacemos en el laboratorio. Bueno, esta de los sueños tiene una gran relación con la psicología. ¿Existen colegas que estén junto con ustedes en sus investigaciones? Ahorita estamos trabajando, vamos a trabajar con, en la UAM está la carrera de psicología social, no la psicología clínica como tal, y con ellos hemos estado vinculados a ver aspectos de estrés y sueño, y ahorita con aspectos de confianza. la confianza, cómo le hace el cerebro para detectar si una persona es confiable o no. Estamos trabajando con gente de la División de Ciencias Sociales y Humanidades para tratar de establecer los sustratos neurobiológicos, pero directamente con psicólogos. Bueno, las chicas, las encargadas de la clínica de sueños, son psicólogos. El encargado de la clínica de sueño de la UNAM, ubicado en el Hospital General, el doctor Reyes Haro, pues también es psicólogo. Entonces, dentro de los especialistas que nos dedicamos a la parte de clínica de la investigación de sueño, pues sobresalen psicólogos y médicos. Pero así específicamente, por ejemplo, había un proyecto en la clínica de sueño de la UNAM donde se ve el tratamiento con hipnosis y demás como una de las posibles terapias para curar el insomnio o tratar de disminuirlo. Estamos también con otros psicólogos y médicos con técnicas de relajación, de acupuntura y ver su impacto sobre problemas de insomnio. Pero ahorita específicamente con algún psicólogo no estábamos en psiquiatría, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, ubicado acá a un lado del hospital, del Instituto Nacional de Cardiología, con una psicóloga que estaba tratando de vincular todo el contenido onírico con la parte neurobiológica, ¿no? Desgraciadamente, pues esta investigación ya no se siguió, y entonces mantenemos colaboraciones principalmente con psiquiátricos, como el Samuel Ramírez, que está ubicado en la salida Puebla, con psiquiatría también y con la Facultad de Medicina. Facultad de Psicología también se dedica a la investigación de sueño en la UNAM, pero vinculado sobre todo con procesos de memoria, de aprendizaje y otros procesos. Aparte del tema del sueño, ¿otro tema que aborden en sus investigaciones? Como estamos ubicados en un departamento de biología de la reproducción, mis compañeros, estamos integrados, somos alrededor de 8 profesores. La mitad de ellos nos dedicamos a investigación de sueño y la otra mitad se dedica a los aspectos neuroendocrinos implicados en la conducta sexual masculina y femenina. Esto va enfocado sobre todo también en modelos animales, en ratas, y ahorita se tienen también ya colaboraciones con la División de Ciencias Sociales y Humanidades para empezar a estudiar a personas transgéneros y demás, ¿no? Porque además estudiamos la diferenciación sexual y también cerebral, ¿no? O sea, nosotros tenemos un periodo crítico de desarrollo que se da a nivel de gónadas y a nivel de cerebro en los primeros meses de vida. Entonces hay alteraciones y podemos ver que hay personas que pues se comportan como varones, pero tienen algunos rasgos feminizados en el cerebro, ¿no? Bueno, en el aspecto de lo que es la sexualidad, ¿qué es tomar este tema? Es un tema muy interesante y también muy difícil de explicar, porque pues hay gente que tiene problemas, ¿no? Y ahorita vemos un amplio rango de un alto índice de homosexualidad. Y entonces desconocemos las causas. Y ahorita sabemos que es multifactorial, que existen aspectos sociales, familiares, genéticos y también neurobiológicos implicados. Entonces, se tiene que hacer toda una batería de estudios para tratar de entender un poquito más esta parte. Y sabemos que si modificamos receptores a estrógenos durante la etapa prenatal, pues eso va a propiciar el desarrollo cerebral futuro, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio un estudio retrospectivo en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Les dieron seguimiento a los niños, niños, hijos de madres que habían estado embarazadas durante la guerra. Hicieron un seguimiento en varones y ya en la etapa adulta se dieron cuenta que una buena parte de ellos, una buena proporción, eran homosexuales. Y entonces se asoció el estrés también involucrado con estos procesos y los aspectos cerebrales, ¿no? Entonces todo va de la mano, sueño, conducta sexual, diferenciación cerebral. En el aspecto de la homosexualidad, ¿cuál crees que sería la teoría del por qué es esto? Nosotros sobre todo le damos la parte neurobiológica, ¿no? Creemos que pueden estar afectados niveles de testosterona, esa es una. puede no darse adecuadamente esa diferenciación cerebral porque tenemos áreas cerebrales. Hay un núcleo en el cerebro que se llama el núcleo dimórfico sexual, que ese se expresa en mayor proporción en varones que en mujeres. Entonces hay alteraciones en ese sentido, ¿no? Y yo creo que eso es importante para que entonces se presenten otros aspectos, ¿no? Bueno, también eres profesora, ¿no? ¿De qué materias? Ah, yo les doy clase a los chicos de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, de CBS, de la materia de Fisiología General, donde tengo alumnos desde Biología, Biología Experimental, Hidrobiología, Ingeniería en Alimentos e Ingeniería Bioquímica. Después de allí, doy otras materias para alumnos específicamente de la licenciatura en Biología Experimental, que son principalmente los alumnos que nos llegan a laboratorios. Y tienen que ver con materias de neurociencias, de neurofarmacología, neuroendocrinología, todo lo que tenga que ver con cerebro, ¿no? O neurobiología general. Y adicionalmente apoyo el posgrado, apoyo la maestría con tópicos selectos de neurofisiología, también de neurofarmacología, y pues ando también en la UNAM, dando pláticas con mis compañeros ahí en la Facultad de Medicina, o con gente en provincia, como los de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, o con los que tenemos, ¿no? Porque la investigación en neurociencias pues se realiza no solamente a nivel de la Ciudad de México, sino también en provincia y a nivel internacional. Entonces mantenemos colaboraciones con mucha gente. ¿Has sido colaboradora de algunas conferencias o algo así? Sí, ahorita vamos a realizar, estamos en una sociedad que se llama Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño. Lo pueden encontrar fácilmente en la página en internet, es www.sociedadesueño.com. Esta sociedad, sí. Esta sociedad implica, ha agrupado a profesionistas de sueño a nivel básico y a nivel clínico, y acabamos de realizar un diplomado de sueño que se realizó en los meses de mayo a julio más o menos, y tenemos en puerta un curso internacional de sueño que se va a realizar en el World Trade Center del 2 al 4 de diciembre. Me falta poquito, por si se quieren inscribir, pues ahí pueden ver la información. Estudiantes 500, profesionistas 1,000 pesos, es la inscripción. Y nos dedicamos a, pues desde organizar el evento, quienes van a participar. Va a venir gente de la Universidad de Canadá, en Montreal. Va a venir gente de Estados Unidos y va a venir gente de México, ¿no? Entonces, estamos difundiendo también ese quehacer y pues bueno, los invitamos, ¿no? ¿Qué participación vas a tener tú dentro de esta? No voy a participar como conferencista porque somos muchos y el tiempo es poco, pero participo como organizadora también en cada uno de los simposios o de las porciones que va a haber, ¿no? De acuerdo al programa. No va a haber sesión de póster, solamente va a haber trabajos orales y muy probablemente voy a participar como moderadora de alguna de las mesas. Bueno, pero como tengo exámenes en la UAM de posgrado, pues entonces en la mañana estaré en la UAM y en la tarde ya me voy allá a ver si participo. Tocando este tema de los tiempos, ¿qué tan difícil es llevar a cabo la investigación y la docencia? Es bien pesado porque nuestro sistema es trimestral, a diferencia de la UNAM, del Poli o de cualquier otra universidad. Pero la modalidad fue acá trimestral, los alumnos están de acuerdo, pero es una carga intensa de trabajo. Entregamos evaluaciones 3 veces al año con alumnos, pues por ejemplo mi grupo de fisiología anda alrededor en promedio de unos 30, 35 alumnos. Entonces sí es una buena cantidad, la clase es teórico-práctica, entonces son 7 horas a la semana que le dedico a esa materia, más el tiempo en casa o en el laboratorio para calificar prácticas, exámenes y preparar clases, ¿no? Entonces sí es muy pesado, a veces lo que tenemos que hacer es restarle un poco de tiempo a la investigación porque pues están las clases, no podemos evitarlas, y la investigación pues nos apuramos sobre todo en periodo vacacional. Entonces en periodo vacacional avanzamos, sobre todo en el mes de agosto, que tenemos casi un mes de vacaciones, nos vamos a trabajar y ya avanzamos en la parte de investigación de tiempo completo. Bueno, entonces se podría decir que tu horario de trabajo, ¿cuál es? Ay, es muy, muy variable. Por ejemplo, el contrato que yo firmé es de 9 a 5 de la tarde, pero es un horario que no cubro. Y, por ejemplo, los martes tengo laboratorio de fisiología y la clase empieza a las 8. Eso implica que yo tengo que estar 15 minutos antes. Entonces, el martes entro a las 8 y voy saliendo a las 6, 7 de la noche. Normalmente mi horario es de 9 a 6 y media de la tarde. Es el tiempo que le dedico porque, además, a mí me evalúan. Yo pertenezco, formo parte del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, ahí nos evalúan cada 3 años y, dependiendo de eso, pues nos dan un nombramiento y estímulos económicos. Si no tienes, si no compruebas que estás realizando investigación, pues no eres, no pueden darte ese apoyo, ¿no? Entonces, pues lo tenemos que sacar, tenemos la docencia y pues nos dedicamos a hacer nuestros experimentos. ¿Qué, dentro de esta investigación, cuáles son los criterios que evalúan? ¿Cómo nos evalúan a nosotros? Por lo menos debemos de tener una publicación en revistas internacionales, en revistas indexadas. No puede ser cualquier revista. Hay revistas de alto prestigio como Science, como Nature. Nosotros utilizamos revistas como Brain Research, Neuropsychopharmacology y otras que tienen que ver con el tema de estudio. Entonces nosotros tenemos que demostrar que estamos publicando, que estamos informando de nuestros resultados en revistas internacionales y también en libros o capítulos nacionales, ¿no? También se evalúa esa parte, se evalúa la formación de recursos humanos, formación de tesis, de licenciatura, maestría, doctorado y pues también puestos cargos administrativos. Yo soy representante del grupo de mi área, yo soy la jefa del área de neurociencias y me involucra también, aparte de mi trabajo docente y de investigación, pues también dedicarme a la parte administrativa. Entonces, sí le resta un poquito de tiempo a esa parte. Y aparte, soy representante de consejo académico. Entonces, mañana tenemos una sesión que va a empezar, no sé qué hora voy a terminar, y de ahí me corro para mi clase. Y de ahí espero otra alumna que va a darme su seminario, porque su examen es el miércoles. Entonces, sí, andamos con los tiempos así súper, súper cortos, y realmente no nos aburrimos, ¿eh? Es mucho el trabajo que tenemos que hacer. A veces nos desgastamos, pero lo tenemos que hacer y nos pagan para eso. No tiene tiempo para aburrirse. No tengo tiempo para aburrirme, ¿eh? Bueno, al principio me hablabas de que también colaboras con difusión cultural. ¿Cómo? Sí. Ay, bueno, ahorita acaba de pasar la Expo Guami y la Feria de las Ciencias en la Guami Iztapalapa. Esa Expo Guami es una exposición que se realizó 3 días de la semana pasada, ya no me acuerdo, pero fue martes, miércoles y jueves, y lo que tuvimos que hacer fue todo un trabajo intenso y tenemos una coordinación en la UAM dedicada a eso, para vincular, ¿no? Se llevaron alumnos de bachillerato, tanto de prepas particulares como de gobierno, principalmente en la UAM nos llegan alumnos de bachilleres, de CETIS, CEBETIS, de CONALEP. Entonces aquí hubo de esos alumnos, se les presentó la oferta educativa, lo que se hacía en la universidad, no solamente la parte docente, sino también la parte de investigación. Entonces iban a Expo Guami, hubo conferencias y demás, y simultáneamente pasaban una exposición que se llamó la Feria de las Ciencias, donde participó gente de toda la universidad, profesores e investigadores, de la División de Ciencias Biológicas, de Humanidades y de Ciencias Básicas e Ingeniería, que son las 3 divisiones con las que contamos en la universidad. Entonces fue muy retroalimentador porque entonces llevaron camiones, llevaron a los alumnos, era un mundo de gente en la universidad, y eso es bueno porque entonces lo que queremos es difundir nuestro quehacer docente y también de investigación. Entonces esos son 2 de los eventos que realizamos todos los meses de noviembre de cada año. Me tocó estar en esa parte, pero en la Feria de las Ciencias, sí, aparte de organizarlo, también estar en el stand, cuidando el stand en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, todos los días, o sea, la semanita completa. Vamos a tener nuestra comida, que va a ser el jueves, después de tanto trabajo, y pues me tengo que apoyar de los alumnos, porque si no, no podría hacer todo esto. de mis alumnos, los que tengo en el laboratorio y los de la materia de fisiología y las materias que esté dando, a todos les pido ayuda, los asesoro, les explico cómo va a estar el stand, porque tenemos que difundir el trabajo de lo que hacemos en el laboratorio, y entonces ellos me ayudan. Entonces, esa es una de las labores que realizamos y que es muy importante para la universidad. Yo creo que tu trabajo te apasiona en verdad demasiado que entonces es ahí cuando no ves límites de horarios y todo eso. Sí, pero a veces se complica porque pues también tenemos una familia. Entonces, yo creo que hay que estar, podemos salir muy bien en las dos partes siempre y cuando lo queramos, pero tenemos que ser muy bien organizados. O sea, si yo no fuera organizada no podría hacer toda esta parte y comenzarían los problemas, ¿no? Entonces, en casa también tengo que ser muy bien organizada para estas cosas y también en la universidad, ¿no? Fines de semana, ahorita estoy ya viendo lo de mi clase para mañana, preparando, mis alumnos me tienen que mandar información, tengo que checarla, y ya dejo todo listo, porque mañana voy a tener consejo a las 9 de la mañana, y entonces llego al consejo y mi clase es a mediodía, y luego de ahí hay una conferencia también de neurociencias y psicoanálisis, entonces me voy a llevar a mis alumnos para ver esa parte, y entonces uno puede hacer las cosas siempre y cuando se organice adecuadamente. ¿Es fácil lograr ese balance entre la mujer profesional y la ama de casa? No es fácil porque desgraciadamente vivimos en una sociedad machista donde la mujer, y bueno, ya simplemente por adaptaciones cerebrales, una mujer tiene que hacerse cargo de su casa porque un varón difícilmente lo va a hacer, ¿no? Una mujer puede, se ha visto, hay estudios que muestran que los hemisferios pueden trabajar de mejor forma para estar viendo al niño, para estar leyendo, para estar haciendo varias cosas a la vez, en tanto que un varón se le dificulta. Entonces, si tienes una pareja que te apoya, ya la hiciste. Si estás tú sola, difícilmente lo vas a hacer. Entonces sí se requieren las dos partes, ¿no? Entonces afortunadamente pues yo lo he tenido. Bueno, ya para concluir, porque creo que sí tienes muchísimo trabajo y ya es medio tarde, ¿qué tan satisfecha estás con tus investigaciones, con tu trabajo como maestra y con tu familia, ¿no? Ay, estoy muy, muy satisfecha. Yo al principio al estudiar biología pensé que me iba a dedicar nada más a dar clases en secundaria a lo mejor y que iba a vivir medianamente, ¿no? Pero las cosas cambian, ¿no? Yo pude hacer un posgrado, ella estaba embarazada de mi hija, no lo pude hacer, también pude hacer un doctorado y una estancia postdoctoral. Y bueno, cuando terminé no encontraba trabajo, entonces me fui a la UAM, allí me ofrecieron mi trabajo de profesor de tiempo completo. En menos de un año yo ya tenía mi contrato definitivo, o sea, la verdad es de que me ha ido muy bien. A lo largo de cuando fui estudiante estuve apoyada con becas de maestría, de doctorado, y también antes se apoyaba a los estudiantes en el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces siempre hubo ese apoyo económico, ese apoyo familiar, y lo pude hacer, ¿no? Y yo me siento muy, muy contenta de poder trabajar en la UAM, aunque no sea egresada de la UAM, sino de la UNAM, pero me siento muy contenta. Me van a dar un premio a la docencia el miércoles, que radica en que participamos varios profesores, yo fui dos profesoras, fuimos las ganadoras, implica un reconocimiento, un diploma, y aparte implica un estímulo económico. Entonces muchos participan por el estímulo económico, no porque les interese tanto su diploma. Yo decía, bueno, con que me den mi diploma y ya es suficiente. Entonces a los profesores de la UAM nos examinan a través de encuestas, cosa que también se hace en la UNAM. Entonces a partir de esas encuestas y demás se evalúa el trabajo docente y con base en eso se asigna o no el premio, ¿no? Entonces ese premio se da cada año y bueno, ahora me tocó la fortuna de tenerlo, ¿no? Entonces lo que es así el poder ver a tu familia, estos reconocimientos que tienes, es lo que te llena a ti en sintiéndote satisfecha, orgullosa de lo que estás haciendo. Sí, no solamente eso, también el fútbol, el cine, aunque haya perdido el Cruz Azul contra los Pumas, no importa, pero son muchos factores, ¿no? Uno tiene que estar contento con lo que tiene. Y yo decía, a lo mejor voy a tener poquito, ¿no? Pero yo quiero estar, sentirme plena con lo poquito que tengo. Yo cuando era estudiante de licenciatura y iba al laboratorio a hacer mi tesis, me aburría, ¿no? Y decía, es que aquí Me queda mucho tiempo libre, ¿no? Y uno de mis maestros me dijo, va a llegar el momento donde no te va a quedar tiempo libre para estarte quejando, y bueno, ese tiempo ya llegó, pero yo creo que sí hay que saber balancear todo, porque no todo es trabajo, porque no todo va a ser el tiempo. Hay mucha gente, muchas mujeres siento que no han sobresalido porque anteponen la parte familiar y se respeta, ¿no? Pero yo creo que puede salir bien en las dos partes si tú quieres, y también bien en la parte afectiva y la parte de otras cosas que tienes que hacer, porque si no enloqueces con tantas cosas que haces, ¿no? Entonces ir al cine, ir a jugar fútbol, hacer una serie de actividades, eso también es muy importante en tu vida. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme permitido hacerte estas preguntas. Y pues ya te dejamos trabajar, porque si no, muchas gracias.